Hay momentos que me hieren los recuerdos al mirar ese fantástico sombrío que conserva el arbolito sabanero. Ay, qué bonito es recordar el pasado, si aquellos tiempos renacieran de nuevo. ¿Dónde estarán los labios que me besaron bajo el sombrío de aquel árbol sabanero? Ay, qué bonito es recordar el pasado, de aquellos tiempos renacerán de nuevo. ¿Dónde estarán los labios que me besaron bajo el sombrío de aquel árbol sabanero? ¿Dónde estarán los labios que me besaron bajo el sombrío de aquel árbol sabanero? Ven, amorcito, ven a hacerme sentir esos besitos que me hacen tan feliz. Ven, amorcito, ven a hacerme sentir.